¡Ay! ¡Rose! ¡Bar! Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 34. Carretera perdida. ¡Yo lo cojo! ¿Christopher Lambert, dígame? ¿Christopher Lambert? No, lo siento, se ha equivocado. ¿Quién era? El doctor Lemming, creo. ¿Y qué quería? No sé, ha colgado. ¿Será Lemming otra vez? ¡Yo lo cojo! ¿Doctor Lemming? Sí, soy yo. ¿Qué desea? Soy Christopher Lemming, Christopher Lambert. ¿Lemming? ¿Lambert? Desdoblamiento y suplantación de la personalidad. Tómese una clara de huevo con sal y un traguito de vinagre y a la cama. Verá qué asco. Pero le... ¡Christopher! ¿Quién era? Hay un adolescente de 15 años que me persigue desde hace días y no veo la manera de quitármela de encima. Dicen que le excita mi estilo temerario. No es que esté mal, entiéndeme. Tiene unas tetas gigantes. Mortimer. Pero fuma mucho y no creo que pueda seguir mi ritmo sexual. Soy un suicida, no soy... Déjate de rollos, Mortimer. Era Lemming. Ah, el loquero. Bueno, en fin, si llama a esa chica, dile que he conocido a una niña de 4 años y vamos a casarnos. Un rato más, Christopher. Un rato más, Mortimer. ¿Hola? Christopher, ¿qué hace que no está acostado? ¿Qué es lo que quiere ahora? Es usted el que ha llamado. Oh, sí, es cierto. Christopher, tengo algo asombroso que contarle. Me temo que ya no puede asombrarme nada de usted, Lemming. Esto lo supera todo. No se va a creer dónde estoy. ¿Dónde? En un atasco. Lemming, le digo esto muy en serio. Tiene que dejar de colocarse. La morfina le está trastornando el juicio. Un atasco en pleno siglo XXI, la era de las comunicaciones, el estado del bienestar, el año del peatón, Lemming, el mes de la bicicleta. ¿En qué mundo vive? Ahora en el otro. ¿Está usted en África? No, le hablo del otro mundo, el más allá, la autopista hacia el cielo. Ah, bueno, eso lo explica todo, Lemming, la autopista hacia el cielo, claro. Haber empezado por ahí. Se lo juro, Christopher, no miento. Escuche, escuche. ¿Ha oído, Christopher? ¡Christopher! Dios mío, Lemming. Es cierto. Highway to Heaven. ¿Qué le decía? Asombroso, Lemming. Asombroso. ¿Pero qué demonios está haciendo ahí? Por Dios, Christopher, no blasfeme. Podría estar escuchándonos. ¿Quiere que me multe? ¿Quién? Pues ¿quién va a ser? ¿Dios? ¿Qué Dios ni qué? Michael Landon, pedazo de zoquete. ¿Es que no vio usted la serie? Él y su amigo el barbudo son la Guardia Civil. ¿O se pensaba usted que Dios va por ahí en moto recaudando fondos con una gorrilla? Para eso tiene a sus esbirros. Y no estoy dispuesto a rezar otros 10 padres nuestros saltando a la pata coja por la línea blanca del arcén. ¿Otros 10, Lemming? Sí, Christopher. Me pillaron intentando escaquearme en el peaje. ¿Peaje? 60 euros, Christopher. ¿No le parece un atraco? Sí, sí, claro, pero... ¿quiere decirme de una vez qué está haciendo ahí? ¿A usted qué le parece? Yo no lo llamaría un viaje de placer, precisamente. Negocios, claro. Si quiere llamarlo así. ¿Lemming? ¿Sí? ¿Está usted bien? No diga gilipolleces, Christopher. Estoy muerto. A ver si se entera de una puñetera vez. ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Muerto? No es posible, Lemming. Ayer mismo le vi jugando a la goma en los columpios. Ayer yo era una niña y la vida tenía el color de mis calcetas. ¿Y de qué color eran? Rosas, no, blancas. O eran azulitas. ¿Añil, tal vez, Lemming? Sí, eso, añil, gracias. ¿Pero qué importa eso ahora? Ha sido usted el que ha sacado lo del color de las calcetas. ¿Y qué importa? ¿Qué importa ya nada? No se ponga así, hombre, anímese. ¿Cómo quiere que me anime? Usted no ha visto este atasco. Pero no entiendo, Lemming. ¿Cómo ha sido? Aparte de sus colocones de morfina y sus extravagancias, estaba usted sano como una pera. Contagio. ¿Contagio? Cutáneo. Parece mentira que no se acuerde. Fue usted quien me habló de ello. ¿Suicidio, Lemming? ¿Se ha contagiado usted el gen suicida de mi familia? Bueno, no solo. Hace años que sufro en silencio una psoriasis nerviosa. Eso también ha influido. ¿Un prurito? Un estigma de mis amoríos con una bailarina del Bolshoi. 13 minutos de pasión desenfrenada, Christopher. No se lo puede usted imaginar. ¿Y se ha suicidado usted por el amargo recuerdo de aquella relación? ¿Pero qué relación? ¿No le he dicho que fueron 13 minutos? El problema era la psoriasis, Christopher. Pero esa no es razón suficiente para matarse, Lemming. Nadie es quien para decidir qué es una razón suficiente para matarse. ¿Le pregunto yo por qué sigue vivo? En fin, no le he llamado para justificarme. Mi vida era plena y profundamente divertida. De hecho, es la risa lo que alimenta el prurito. ¿Por qué se ha suicidado entonces, Lemming? ¡Qué torpe es usted! Para deshacerme del cuerpo y así del prurito, hombre. Últimamente, de tanto reírme, estaba hasta feo. Y ahora, si me permite, me gustaría despedirme del resto de su familia aprovechando este atasco. No sé si allá arriba tendré cobertura. Claro, claro. Un abrazo, Lemming. Le deseo lo mejor. Cuídese, Christopher. Le tengo un gran aprecio. Ya nos veremos. Adiós. ¿Familia? ¡Familia! ¿Qué pasa, Christopher? ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas, flaco? ¿Estás sordo? ¡No, no será esa pederasta! Es el doctor Lemming. Se ha... ¿suicidado? ¿Qué? Llama desde el otro mundo para despedirse. ¿Pero qué dices? ¡Qué suerte! ¡Es la hostia! ¡Todos lo consiguen! ¿Cuándo será justicia con este pobre viejo? ¿Me permites, Christopher? Sí, por supuesto. ¿Doctor Lemming? ¡Mortimer! ¿Cómo está, viejo loco? ¡Me come la envidia! ¡Lo quiero y le admiro! ¡Estoy orgulloso de usted, sabe! Solo quería que lo supiera y espero verle pronto. Le daré recuerdos suyos a la guadaña, no se preocupe. Ay. Y no lo olvide. No por mucho amanecer, se madruga más. Lo tendré en cuenta, gracias. ¡Doctor Lemming! ¡Doctor Lemming! ¡Doctor Lemming! ¡Mis queridos niños! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bonito. ¿Y hay más niños suicidas? ¿A qué hora se come, doctor Lemming? No lo sé, no lo sé. Aún estoy de camino. Solo quería deciros que cuidéis de vuestro padre y que antes de suicidaros le dejéis la mesa puesta y un buen par de huevos fritos. ¡Lo haremos, doctor! ¡Sí, lo haremos! ¡Seguro que lo disfrute! Bueno, ahora me toca a mí. Enhorabuena, doctor. Se nos ha adelantado. ¿Quién nos lo iba a decir? ¡Eterna! ¡Ah, Eterna! ¡Qué mujer! Permítame que le diga que desde que la conocí he sentido celos de su marido. Espero que en este nuevo mundo se compartan más las cosas. Ya me entiende. Lástima que al morir seamos solo espíritu. Tiene usted unos pechos. ¿Cómo es, doctor Lemming? No se preocupe. Seguro que el alma también tiene tetas. Ya las buscaremos cuando... Discúlpeme. Michael Landon y el barbudo me hacen señas para que me desvíe. Me temo que me van a multar por hablar por el móvil. Tengo que dejarle. Adiós, Ed. Adiós. Dígame. Christopher, soy yo otra vez. No se lo va a creer. Ha conocido a Dios y no tiene barba. No, no es eso. Me han hecho salir de la fila y tomar un desvío por la S-30. ¿La S-30? Es la carretera de los suicidas. No sabe qué curvas y en qué estado tan lamentable se encuentra. Es intolerable. Peor que una comarcal. Ya sabe cómo son los de ahí arriba, con los suicidas. ¿Pero ha llegado ya, Lemming? No, y por eso le llamo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está cortada, Christopher. Cortada por obras. Ha sido imposible realizar la conexión. El teléfono marcado no se encuentra disponible en este momento. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.